yo parar. Esto parece no tener final. Estoy unido, atado con un hilo. Estoy pegado a vos como por un imán. ¿Cómo puedo detener esta atracción que siento por tu piel? Encadenado te recorro al lado y prefiero calme. ¿A que no sabes cuando te dejé? Las flores que nacen de mí hace tanto ya, o solamente un mes, igual a mí me parece una eternidad. ¿Cómo que te vas con él? ¿Cómo me dejas así? ¿No ves que me muero? ¿No ves que no puedo olvidarte? Arreglemos esto, volemos por última vez al desierto. ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final. Estoy unido, atado con un hilo. Estoy pegado a vos como por un imán. ¿Cómo puedo detener esta atracción que siento por tu piel? Encadenado te recorro al lado y prefiero calme. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo te aburrí? Es él tal vez más listo que yo. Recordándote, entiendo que me mentías al hablarme de amor. Yo te propondría, te dejo unos días tranquila y quizás me extrañes un poco y con tiempo entenderé que todo que nos une hace tanto y hace nada. Quiero y no me puedo resignar a que ya no me vuelvas a amar. Ya no tiene paz. 100,000 fotos tuyas como un flash. Quiero caminar, quiero salir. Cada vez me meto más en mí. Ya no entiendo ni el teléfono. No veo a nadie. Encadenado te recorro al lado.